Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con buen día hasta el lado. Hola, ¿qué tal? Estás en la sintonía de tu emisora favorita, por ejemplo, que se parece Radio Piratona de Vigo, a de Canadas Radios Libres Galegas, o mesmo no teu espazo web preferido, por exemplo, Podgalego ou Secadra o noso blog, 80vinilos.blogspot.com. En todo caso, edición número 118 de 80 vinilos por hora, volume número 72 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, donde paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, imos analizando cada un dos grupos e protagonistas daquilo que se deu en chamar Movimento Nacional. Les nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. Imos comenzar o programa cunha pequena licenza, xa que estes días faleceu Benito Peinado, cantante de Dulce Venganza, formación que na segunda metade dos anos 80 animou o panorama dende Sevilla. Cansado Dunas, unha das pezas do mini LP Shadow Mass, o disco Show, publicado por Dro en 1984 polos Dulce Venganza de Sevilla. Estes días chegábanos a nova de que o seu cantante Benito Peinado falecía de xeito repentino. Nota que nos enviaba un dos ouvintes máis fiéis do programa, Manuel Espejito, desde a propia Sevilla. Desde aquí, unha aperta, Manuel. Imos xa co pulso habitual do programa. Estamos aí na Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, na súa letra L, con montón de bandas, claro. Non marchamos do sul, pero imos ao arquipiélago canario. Estes son Los Gachos. Oh, Los Gallos, formados nas Palmas de Gran Canaria a finais dos anos 80. Aí estaban Pascual Robaina a voz e baixo, Lalo Montes de Oca a guitarra e Pedro de Santiago a batería. Eso estaba tirado dun sampler do selo RM Records titulado El Cuarto de los Huéspedes, que recollía 4 bandas procedentes de Canarias de diferentes estilos: rock gótico, punk e dark wave. Aquí estaban Tercera República, Los Dalton, Imagen Sagrada e os propios Los Gallos. Imos con outra peza contida neste curioso sampler. Repetimos, El Cuarto de los Huéspedes. Esto lleva por título El Bebedor de Tequila. Desnudo lingotazo, con pelo abrasador, despiértame encantado, colérico. El Bebedor de Tequila, de Los Gallos, desde las Palmas de Gran Canarias, tiveron unha existencia efímera, mas foron dignos de lembrar porque teñen ese trasfondo de fusión na vertente latina, misturando referencias anglosaxonas, afro e sudamericanas, como quedou patente nestas dúas pezas que ouvimos. Outros autores, outras bandas, tiveron máis relevancia nesto da fusión. Se consideran aí polos teóricos de la movida como pioneiros, como foron Víctor Abundancia, de Los Coyotes, Santiago Userón, do Radio Futura. Mais, había bandas como estas que no ano 1989 facían xa esta fusión. Imos con outra banda que, non sendo da periferia, pues son tamén descoñecidos. Son Los García. Que todo tu papá, pero ya se enterarán. Tíos y primos en el andén comentan todos cómo cambié, pero yo mi fijador, mi cerveza, mi rock and roll. En el andén comentan todos cómo cambié, pero yo mi fijador, mi cerveza, mi rock and roll. Los García desde Madrid con este Ya se enterarán. Esto estaba tirado de un videoclip que grababan para o programa Caja de Ritmos, un dos programas musicais máis míticos dos anos 80 en Radio Televisión Española, presentado polo ínclito Carlos Tena. Emitiuse un 7 de maio do ano 1983. Chegaron a compartir escenario con formacións como Mamá ou Los Elegantes. Non gravaron absolutamente nada, únicamente fican estes testemunhos en formato videoclip grabados ex profeso para este tipo de programas de televisión. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Tengo una amiga que su padre es un espía. Solo amiga, solo amiga. Los Garrido desde Madrid con esta peza titulada Tengo un amigo que su padre es un espía. Estaba editado por Hispavox en 1985. Aquí xa, pois, é un pouco máis por todo lo alto, unha producción máis e máis expansiva daquelas, con un produto bastante ben elaborado, como vedes, en formato maxi a 45 revolucións por minuto, pero coa idea de ser un mini LP. Pois eran eso, pezas que, reproducidas esas revolucións, conformaban pois, un traballo. Mavi Margarida a voz e Ricardo Llorca os teclados. Paso efímero por Hispavox, non sabemos se foi tamén outro dos crimes famosos de Hispavox, en 1985, pero que deixou, como decimos, esta maravilla para a posteridade. Tres pezas, este lle daba título, imos co segundo, titulado La vida es cara, Los Garrido. Los Garrido, La vida es cara, segunda das pezas deste mini LP, poderíamos considerar, inda que está en formato 45 revolucións por minuto, todo un disco de 12 pulgadas como traballo, e único ademais da formación. Colaboraron neste traballo Manolo Aguilar, o baixo, Manuel Santi Esteban, os teclados, Javier de Juan, batería, José Luis Medrano, trompeta, Manolo Fernández, o saxo, e Rafael Martínez, o banjo. Todo baixo a luxosa produzón de Jorge Álvarez e a supervisión técnica de Tino Azores. Estamos en 1985, imos coa terceira das pezas, que por certo tamén apareceu en formato single, este Stick Tartar. te conocía de lejos. Siquiera te había escuchado hablar, era quizá tu forma de andar o el brillo de tus zapatos lo que me impulsó a aceptar. ¿En qué momento? Caminaba por la acera muy contento hacia tu casa. Un toque de labios en el portal. Podías ser alguien importante, un jeque árabe o un mafioso, nada más. Había candelabros y guantes blancos, flores rojas al azar y un aroma pestilente. De repente, tú con el stick tartar. Huevos crudos, perejil, salmuera y condimentos, mi stick tartar. El mayordomo filipino me miraba con intriga. Y es que no podía disimular que mi estómago empezaba a molestar. No quería ni pensarlo, era igual que el perrinal. La sola visión de tus ojos desorbitados mientras comías con los labios ya ensangrentados, por fin me hizo desmayar. En 1985, Hispavox publicaba esta maravilla que, por cierto, se puede topar fácilmente en tiendas de coleccionismo, en sitios de coleccionismo por ahí. Avisamos, porque a veces esto está totalmente agotado, pero bueno, esto ser una superproducción de Hispavox que quedó ahí un tanto agachada, pues supongo que se editarían unos cantos miles de ejemplares y ainda fica algún por ahí. Esta peza fechaba este mini LP de tres pezas, Stick Tartar. Por ampliar un poco más información de Los Garrido, en 1986, un año después, pusieron música a película de Manolo Pérez, Vicente Busto, El Tratado de Odessa. E incluso figura en el reparto original de la película, tanto Mavi como Ricardo, los integrantes de la formación. Mavi, a cantante, xa fixera os espinitos como actriz no filme de Almodóvar Entre tinieblas, en 1983, e tamén no filme El hombre que mató a Pablo Picasso, de Jacques Néal, en 1984. Aí queda para completistas, se se queredes tamén procurar entre eses filmes e bandas sonoras. E agora no programa é tempo de tirarse na pradeira e tomar unha birra. Música. Los Gatillos desde Madrid, un trío rock and rolleiro madrileño que comenzaron no ano 1987 con influencias clásicas do rock and roll como The Kings, The Birds, Stray Cats ou The Long Riders. Graban o seu primeiro LP en 1988 e o titularon Vagando por tu amor. Eran seis cortes dos que ouviamos esta Tumbado en la pradera. Todo elo para Producciones Menú. Dos anos despois, fichan por La Rosa Records e publican un LP titulado No quiero despertar. Quiero despertar, que daba título ao LP publicado por La Rosa Records en 1988 de Los Gatillos de Madrid. Por certo, Los Gatillos publicaron moitos anos despois, en 1995, un doble CD cunha recopilación de pezas en directo e temas dun terceiro disco de estudio que no seu momento non veu a luz e que naquel ano, pues, por fin saiu naquel doble CD. Imos con outra peza máis deste segundo traballo, xa LP grande de Los Gatillos, está Contigo Feliz. Con el transistor. sol. Bajé a la playa y conecté el transistor. Y a lo lejos te vi venir. Me siento bien si estás aquí. Sí, contigo feliz. Contigo feliz. Los Gatillos de Madrid en 1988, grabando para La Rosa Records, su primer disco grande, después de aquel mini LP que grabaron para Producciones Menú. Desde 1985, Rodrigo de Luz estuvo unido musicalmente a otro Rodrigo da banda, Cubillo, co que formou diferentes combos como fueron Cloruro Sádico, Los Congoviles ou Sex Symbols. Está a gostarnos este traballo, imos con outra peza máis. Cuando me marche. Vinilos por hora, unha producción imaxinaria. E agora en 80 vinilos por hora, no volume número 72 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, en rigorosa orde alfabética, de Los Gatillos a Los Guapos. Los Guapos en 1988 desde Cádiz con este Soviet Yeye. Estaba extraído do LP titulado Lo que quieres es juego, publicado por Matasellos naquel ano, 1988. O certo é que o contrato decía que ían gravar dous discos, pero finalmente a cousa quedou neste disco grande e nun previo en formato maxi publicado en 1987 tras quedar finalistas entre os 40 grupos participantes no segundo certame de pop rock de San Fernando de Cádiz en 1987. Imos con outra peza máis da súa única constancia sonora grande, o seu LP, titulado Lo que quieres es juego. Imos con esta Enamorado de un monstruo de Marte. Enamorada de un monstruo de Marte, de Los Guapos, publicado en 1988 no selo Matasellos de Ubrique, no álbum Lo que quieres es juego. Desde os seus comezos en 1987, estes gaditanos pasaron por programas televisivos como Día a Día ou Música Golfa de Televisión Española. E incluso foron a Marrakech, Marrocos, a presentar as súas incendiarias cancións, como esta Striptease en el Hemiciclo, en plena era chicholina. Es la mujer del siglo rubia, inteligente. Es la mujer del siglo bafón, neta y caliente. Striptease en el hemiciclo de Los Guapos de Cádiz en 1988. Tras la disolución da banda, Carlos de la Herrán pasou de forma eventual polo grupo tamén aditano Los Cables. Unha banda Los Guapos cusos componentes adicábanse a todo tipo de artes, por exemplo, o rejoneo, a pintura, o profesorado, a escribir, deseño de carrozas, eran biólogos, filólogos ingleses e licenciados en linguas gregas. Imos con outras pezas dentro do LP, Lo que quieres es juego, do que, por certo, chegaron a tirar dous singles publicados no mesmo ano, 88. Soviet Yeyen, que ouvíamos antes, estoutra Multiplicaos. Acababa de ser elegido como rei de los hititas. Y sentado en mi trono doy permiso a la danza que las cítaras desafinen en un mar de lamentos. Me siento Los Guapos, en 1988, dentro do LP, Lo que quieres es juego. Imos a despedir o programa, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo como sempre André, pequeno monstro, todos os programas están no noso blog 80vinilos con número.blogspot.com e nos transmiten Radio Piratona, Libre de Cana de Vigo e Pod Galego na rede. Marchamos con a peza máis deste estupendo álbum desta non menos estupenda banda gaditana. La imagen de la Virgen reinará sobre la cúpula del Kremlin. Ate ao programa que ven. Hay una nueva ofensiva desde la eterna ciudad. Estandartes al viento. Abrió sus venas y la sangre fluyó hacia el este. Una promesa de amor y un beso de exterminio. foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.